el magnetismo no estará en una máquina o que a través de ella ustedes se curarán, no es así. El magnetismo, dijo el hermano Elohim, debe ser parte de ustedes, emitido por un cerebro estable, cuerdo, equilibrado, solo así erradicarán las enfermedades, todo lo demás es un proceso antinatural y esta manera de trabajar está totalmente prohibida en el universo. 99. ¿Qué relación hay entre la luz y el sonido? Son las dos caras de la misma moneda, siendo esta la energía. El todo por el todo gira alrededor de su centro y este es, el principio único, respondió el hermano interano, este centro es la glándula pineal del ser uno. Es el diamante más extraordinario que ojos han visto jamás. A través de él la luz del entendimiento traspasa los confines del cosmos, llegando a los más recónditos lugares de su ser. Miles de millones de espíritus lo forman, haciendo millones de figuras geométricas, las cuales cambian sus estructuras a una velocidad increíble, brillando y emanando la luz más intensa y pura. Todo es energía en el universo y esta es formada por los nímeos, los cuales vibran en sintonías armónicas y extraordinarias, de ritmos y colores maravillosos. La luz ilumina las formas y la energía despliega sus colores, irradiando infinitamente y eternamente al ser uno. Cien, ¿qué sucede con los nímeos, energía de las criaturas, animales, vivientes de este planeta? Muchas criaturas vivientes del planeta del reino animal y vegetal brotaron naturalmente, ya que el polvo cósmico del universo trae consigo la energía elemental y estas energías, dijo la hermana interana, son como las semillas que se dispersan por el cosmos llevando la vida. Otra parte de estos reinos fue implantada por la Confederación Cósmica Interestelar y tenemos también otra, hecha en nuestro laboratorio con el propósito de crear el molde hombre. Los nímeos, energía del planeta que pertenecen a los reinos animal, vegetal y mineral, pertenecen a la evolución, forman parte importante de la célula planeta. Los nímeos, energía, forman todo lo existente, ellos se adaptan desde su forma elemental hasta llegar a evolucionar de acuerdo a donde pertenecen. La evolución está en constante proceso, así como desaparecen las especies, surgen otras nuevas, porque la evolución transmuta también su energía y hace transformaciones que redundan en su bienestar y avance. Los tres reinos mencionados están dentro del proceso evolutivo, no pertenecen como el hombre al proceso de elevación, puesto que no tienen pensamientos correlativos, significa que su masa encefálica es incipiente y primaria y al serlo no entran a formar la secuencia matemática del cosmos. Por este motivo sus nímeos, energía, constantemente se mezclan y proyectan nuevas formas de vida. La energía está siempre emergiendo a nuevas expresiones de vida y existencia. Lo que sí está muy marcado en el universo energético es el orden, lo que es del reino mineral, vegetal y animal, será eternamente igual, no hay.